En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Pues muy buenas mañanas, tardes, noches, todo dependiendo de cuando escuche este podcast científico. Como sabéis, soy Manolo Mora, el conductor de Ciencia Radiante, tu ración de ciencia mínima a la semana para andar por este mundo globalizado. Tu espacio canalla, divertido y totalmente científico, donde traemos, 20 minutillos de conocimiento para profundizar en eso de entender de qué va esto del universo y, por qué no, la función que tiene nuestra especie homínida pensante. Y es que, lo sabéis, no hay nadie que piense más y que se interese más por nuestra localización en el cosmos que mi compañera científica de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Otra semana más. Y otra semana más. Vaya, sorprendiéndome y muy agradecida de estar con nuestros oyentes para traerles estos momentos científicos. Y sí, con ganas de hacerles pensar durante un rato y que le den importancia a la labor de que unas y unos pensantes hacen tanto por toda la humanidad. Y es que la ciencia es eso, ¿no? Una ciencia que está con una labor desinteresada de seres humanos que quieren mejorar la vida de otros seres humanos. Más de acuerdo, no puedo estar con esa afirmación. Y en la importancia de divulgar ese conocimiento, un granito de arena el que nosotros queremos aportar desde radiofónico. Pero no nos extendamos más. Empezamos hoy con un cálculo estadístico para elegir sección. Aplicamos valores máximos en una simulación a partir de una isoterma de la MUIR. A Javi no le dejamos que toque lo que quiera. Pues como siempre, todo muy científico, Alicia, pero esta vez tienes incluso razón, porque después del desaguisado de la semana anterior, Javi, hoy no te vamos a dar libertad, lo siento, primero porque te tenemos atado, bien atado. Así que dale al botón rojo y empecemos con el resumen científico. El único que llega. El único que llega, un herdeo. Informe científico semanal, muy rápido. Pues comenzamos con energía y sin sorpresa, que ya sabéis que hoy Javi se está portando bien porque está atado, más le vale, y con nuestro repaso de aquellas noticias de la ciencia que más nos han impactado. Y dado que esta semana, si te parece, Alicia, que venimos de celebrar el 8M, creo que lo conveniente sería comenzar con una noticia relacionada con las mujeres, ¿no? Pues sí, me parece fenomenal, Manolo. Pero, ¿y si miramos al pasado y hablamos de mujeres, de historia y de ciencia, todo en uno? ¿Qué te parece a ti? Uy, todo en uno, perfecto, me parece estupendo ese enfoque multidisciplinar. Y es que la ciencia no tiene frontera, hay que hacer se lo ve, y esas distintas disciplinas se ayudan una a la otra y se complementan perfectamente. Exactamente, eso ya quedó muy antiguo, aquello de ¿qué eres, de ciencia o de letra? El conocimiento no sabe de estas cosas, y la mejor forma de abordar las situaciones es hacerlo de manera integrada, donde cada especialista aporte su experiencia para conseguir la mayor información posible sobre una determinada cuestión. Ah, y de eso creo que va la noticia que traemos hoy, ¿no? La primera, ¿no? De sumar esfuerzos en pos de un conocimiento más profundo de las personas que nos precedieron en el mundo. Así es, ya que la aplicación de la genética en el ámbito de la historia y la arqueología ha permitido conocer en profundidad el origen de los movimientos migratorios de los antiguos humanos, encontrar relaciones de parentesco entre los restos hallados en un mismo enterramiento, hacernos una idea de cómo era su aspecto físico y también, claro está, determinar su sexo. Eso nos ha permitido, leyendo sobre esto, que saber el reparto de roles en el Neolítico no era lo que tradicionalmente creíamos, ¿no? En el que se asumía que la caza era una actividad masculina, mientras que las mujeres se encargaban de lo típico, la recolección de frutos, el cuidado de la crianza de los hijos y demás miembros necesitados del grupo. Vamos, multitarea ya desde el Neolítico. Vaya. Neo significa nuevo y lítico, I-T-I-C-O, significa de piedra. Bien, volvamos a este túmulo etrusco cerca de Tarquinia. Está formado por un corredor central y tres cámaras o celas funerarias. Ay, mi Indiana. Ay, Indiana de nuevo. El otro día me lo dejaste, pobre, fatal. Pero el análisis genético de algunos restos humanos está poniendo de manifiesto que este reparto de roles no era cuanto menos general. Por ejemplo, en un enterramiento de 25 individuos en los Andes, cuya dedicación debió ser la caza a tenor de los elementos con los que habían sido enterrados, como puntas de flecha, lanzas, etcétera, 11 de los 25 se han demostrado que eran mujeres. Anda. Otro ejemplo, por ejemplo, lo podemos encontrar en la tumba de un guerrero vikingo en Suecia, que había sido enterrado con sus armas, una espada, un hacha, una lanza, la armadura, escudo, etcétera, hasta dos caballos incluso, que la genética ha demostrado que en realidad fue una guerrera. ¿No ves? Al final la ciencia nos ayuda a romper los típicos estereotipos. Creo que seguimos en tiempos antiguos, ¿no? Que es, Alicia, tiempos en que el conocimiento nos va ayudando a desvelar cosas. Efectivamente. la ciencia nos ayuda a poner luz sobre esas épocas que se nos, sí, sí, sí. Que, de las que conocemos poquito, ¿no? Por ejemplo, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Granada ha descubierto que la ciudad más antigua de España está aquí, en Andalucía. ¿En Andalucía? Anda que no. ¿Dónde si no? Si es que la gente de antes sabía bien lo que se hacía. El buen clima, el sol, las buenas playas, los manjares de la tierra. Si es que no hay mejor sitio para sentarse y volverse civilizado. Eso debieron de pensar en ese momento también, ya que estamos hablando del poblado de Los Millares, que se encuentra a 22 kilómetros de Almería. Y desde aquí queremos mandar un cordial saludo a los dos o tres seguidores almerienses que tenemos. Ahí, saludados quedan, los dos o tres, ¿vale? ¿Y de qué época, Alicia, estamos hablando? ¿2.000, 3.000 años? Estamos hablando de la friolera del año 5.200 a.C., es decir, de un asentamiento que se fundó hace unos 7.200 años. Tanto la organización espacial como la complejidad funcional del entorno lo convierten en un enclave referente del calcolítico en toda Europa. ¡Ostras! Pues qué pasada, ¿no? Y digo yo, ¿y vivía mucha gente en esta ciudad y qué tipo de edificaciones había? Pues sí, vivían bastante, en torno a unas 1.500 personas, en unas cabañas circulares hechas de mampostería. Y esta gente se dedicaba a la agricultura, a la ganadería y a la caza. Pues interesantísima esta noticia, que pone de manifiesto la calidad científica que ya demostraban nuestros compatriotas y andaluces neolíticos. Y así, sin pararnos, Alicia, ¿qué nos traes? ¿Con qué seguimos? Pues mira, vamos a seguir haciendo gala de orgullo patrio, porque Olé. España es el primer país del mundo, cuidado, que monitoriza el cielo desde los 5 continentes. ¿Hay que eso? Efectivamente, R2D2, tú tienes razón, somos la caña. Y es que la instalación de una estación astronómica en Atacama, Chile, ha completado la llamada Red Global de Telescopios Robóticos BOTES. De este modo, España es el primer país del mundo, oído, que tiene una red global de observatorios autónomos, siendo pionera en vigilancia espacial y en el estudio de fenómenos cósmicos transitorios que brillan de una forma breve, intensa y repentina. Vaya, el objetivo de esta red es estudiar fenómenos como los estallidos de rayos gamma. ¿Y esto cómo lo consiguen? Pues bien, cuando un satélite capta una potente señal de rayos gamma, envía la información a toda la comunidad científica, incluidas las estaciones de la red BOTES. En este momento, la red selecciona automáticamente los telescopios que, por su localización, podrían observar mejor el fenómeno y esta se pone a recoger automáticamente imágenes y datos. El proceso de selección, todo esto, no lleva más de un minuto. As president of the United States, I will always put America first. ¿Qué América ni América? Que no te enteras, Donald. La primera de estas estaciones automatizadas se inauguró aquí cerca, en Mazagón, Huelva, ole ahí. Tras ella siguieron estaciones en Málaga, Nueva Zelanda, China, México, Sudáfrica y, como hemos oído, la más reciente y la que completa los 5 continentes, en Chile. Así que, encima, pionero los andaluces. No ni nada. Sí, verás, es que cuando una estrella muy masiva colapsa, se crea un nuevo agujero negro, produciendo un estallido de rayos gamma, que es uno de los eventos más potentes del universo. Probablemente también sea muy espectacular, pero vamos, yo no me gustaría estar cerca para ¿no? comprobarlo. Estos estallidos también están relacionados con la fusión de estrellas de neutrones, que son la fábrica de elementos pesados como el oro, el platino y otros metales. Porque no lo olvides, Manolo y queridos oyentes, somos polvo de estrellas. ¡Ay, qué bonita frase! Qué bonita frase para decir a alguien querido impresionarle desde el punto de vista de la ciencia. Toda la materia, toda, proviene de las estrellas. Así que cuando mires al cielo, recuerda, nuestro lugar está allí. ¿Y qué te parece que con este bello pasaje, Alicia, le decimos a Javi que siga portándose bien? Y que... Sí, sí, que siga, por favor. Y pasamos a la efeméride científica. A ver qué sorpresa nos trae hoy. A ver. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Pues llegamos a esa sesión donde recordamos fechas señaladas en el calendario científico sobre avances y descubrimientos que tanto han hecho por toda nuestra especie Homo sapiens en pro de su desarrollo. Y hoy, Alicia, nos vamos a una droguería. Ay, qué cosas tienes, Manolo. Ahora en mitad del programa te vas a comprar detergente o pintura o qué es lo que necesitas. No puedes esperar por lo menos a que terminemos. A ver, esto tiene su explicación y no me hace falta guarras para la casa. Sino que tal día como un 12 de marzo, pero de 1838, nació William Henry Perkin, un químico británico, Good Save the Queen, que nos trajo el primer colorante sintético. Ah, vale, vale, ahora te entiendo. Ahora se entiende, colorante, ¿no? Que no pigmento, no, que no, es no, diferencia no. entre ambos grupos de compuestos. Manolo, explica por favor a nuestra audiencia cómo se obtenían los pigmentos y los tintes, esas sustancias que podíamos usar para pintar lo mismo una cueva que un lienzo o para teñir y tintar tejidos. Pues sencillamente mirando la naturaleza, al final era como un supermercado nuestra, esa naturaleza, y obteniendo de allí sustancias inorgánicas, minerales, por simple molienda estos tintes, o sustancias orgánicas como plantas e incluso organismos vivos por extracción de estos pigmentos. Y es que al principio la sangre era incluso un buen pigmento rojo, gracias al grupo hemo, ¿vale? Basado en el hierro. Uh-huh. Una opción magnífica para dejar escrito allí mismo, aquí vivió Tanok, el hijo de Kasakir, que posteriormente tuvo su reflejo en el uso de sustancias minerales como hematite, minerales, óxido de hierro de color rojo. Este uso y estudio científico fue avanzando y se fue sistematizando y dando lugar a un catálogo de pigmentos, tanto orgánicos como inorgánicos, que bien podían surtir al mismísimo Miguel Ángel, Rafael o Tiziano, y a tantos otros ilustres pintores, o a nuestra abuela, que si decidía teñir ese tejido, se había quedado un poco blancuzco, así un poco raro, le podía dar un tono azul imperial. ¡Ah, qué bonito el azul imperial! Y es que incluso estos pigmentos se convirtieron en un reflejo del estatus social, sobre todo en civilizaciones como la griega romana. Un ejemplo altamente estudiado es el color púrpura de Tiro, ¿vale? Un tinte usado por los fenicios y de altísimo valor para los romanos, ya que lo usaban para teñir túnicas ceremoniales. Uh-huh. Un tinte extraído de la secreción, atención, de la glándula hipobranquial del caracol marino llamado murex, ay, que finoli, vaya. O en un andaluz-gitano, cañailla. Eso lo entendemos mejor. Eso, cañailla, el de las cañaillas. Un tinte carísimo que, ¿por qué? Porque para obtener un solo gramo de púrpura se necesitaba unos 9.000 caracoles. Ay, pobrecillo. Pobrecito caracoles. De verdad. Qué datos más interesantes y científicos sobre estos pigmentos y tintes. Pero veo que vuelve a irte por las ramas. Déjate de caracoles que te dispersa. Que me disperso. Todo sí, esto sí. Que tiene que ver con el homenajeado, pues, nuestro Perkin. Pues muy mucho. Sí, pero si te parece, para seguir amortizando los plazos de nuestra máquina del tiempo, que lo tenemos ahí, que a ver si la pagamos este año. Alicia, ¿crees que podemos traer la dura vida de Perkin como vendedor ambulante de pigmentos? Ah, bueno, mira, me parece una idea fantástica, sobre todo porque así seguro que al final te centra y nos cuenta el porqué de la efeméride. En la Inglaterra más victoriana, un joven llamado William Perkin persigue ganar algunas libras esterlinas mientras promociona su incipiente negocio de exclusivos pigmentos, puerta por puerta. Hoy ha llegado al 112B de Baker Street, donde vive una famosa pintora de corte. Bella dama, aquí William Perkin, servidor vuestro, gran químico y el mejor vendedor de exclusivos pigmentos de toda la Gran Bretaña. Ser William, ¿qué? No lo conozco. Pero tampoco tengo tiempo para vendedores ambulantes, ¿sabe? Que tengo un cuadro de nuestra amada reina Victoria a medio hacer. Ay, pues entonces, ¿qué mejor que lo que le puedo ofrecer en mi maleta de pigmentos? Por ejemplo, ¿ha pensado usted en usar algo regio e inmortal como mi pigmento marrón momia, hecho a partir de polvo de auténtica momia de Egipto más faraónico? Ay, no sé. Eso de usar momia en el cuadro de nuestra augusta majestad, no creo que sea mucho de su agrado. Además, a mí me da un repelús. Entonces, no se preocupe, tengo la solución perfecta. Lo ofrezco por el mismo precio un pigmento rojo del rojo más puro y brillante, el ácido carmínico, hecho a base de muchos insectos, las cochinillas o bichos bolas, secado y horneado durante días al sol. Uy, insectos, eso da un poquillo de asquete, ¿no? Además, usar cochinilla en este cuadro, a ver si va a haber malinterpretaciones, que la reina come un poco de aquella manera. Déjelo y no agote más mi tiempo, por favor. Espere, deme un último intento, una oportunidad. Estoy seguro que este sí que le gusta. Debido a que somos un país con tantas colonias, ¿por qué no usar estas exóticas tierras? En este caso traigo aquí un amarillo indio. Usa eso de magnesio, hecho originalmente de orinas de vaca alimentadas exclusivamente de hojas de mango. Más natural y ecológico no puede ser. ¿Pero qué estáis hablando? Rafael, no te metas. Perdone, es mi sirviente que tampoco lo ve muy claro, ¿eh? Nada, señor Perkin, siga usted con su negocio o si cree conveniente dedíquese a otra cosa. Pero mi tiempo es oro y creo que ese colorante sí que es regio y del agrado de nuestra excelsa majestad. Buenos días. Y tras un breve pero intenso portazo, nuestro desdichado vendedor se va. No sin antes pensar que en eso de los pimientos seguro le va a dar pingüe beneficio. Aunque quizás debería ampliar su catálogo. Pues nada, aquí traemos el testimonio de la azarosa vida de William Henry Perkin, quien tuvo toda la razón y pensando que la sigue, la consigue, siendo el descubridor del primer tinte sintético y abriendo la senda de una incipiente industria química. Claro, el hombre después de este chasco se metería en su laboratorio a trabajar horas y horas y descubrió la malveína o malva de Perkin. Manolo, dinos cómo fue ese descubrimiento. Pues fue el típico descubrimiento basado en la suerte, el azar, la potra, la chorra, o más finamente dicho, la serendipia. Sí, y es, queda mejor así. Sí, queda mucho mejor. Y es que con solo 18 años y gracias a la tutela del ilustre químico von Hofmann, Perkin empezó a trabajar con la anilina, que es la base del colorante azul índigo. Uh-huh. Y al oxidarla, posiblemente de aquella manera, observó que al intentar diluirla para eliminarla, se coloreaba en tonalidades moradas. Viendo negocio, ya que hemos escuchado su historieta, patentó la idea y se hizo multimillonario de la noche a la mañana. Y es que, como bien indica Manolo, la fuente de obtención de tintes hasta ese momento estaba exclusivamente basada en la naturaleza, ya fuera con minerales o con sustancias orgánicas. A partir de ese azaroso descubrimiento de Perkin, se pone en marcha la actual industria de tintes y colorantes textiles, basada en rutas sintéticas de laboratorio, más baratas y más rápidas. Y nuestro Perkin, pues, una vez dado el pelotazo y dada la rapidez con la que la maquinaria industrial se puso a sintetizar tinte, la competencia feroz de empresas como la Bayer o la Bass hizo que nuestro científico vendiera su negocio y, atención, ojo al dato, se jubiló a la edad de los 36 años. Madre mía. Y eso, queridos oyentes, sí que fue un tremendo pelotazo. Ahí sí que le dio. Ciencia en pantuflas. ¿Para qué buscar ciencia fuera si aquí en el brasero se está de lujo? Y tenemos cerveza en la nevera. Pues hoy en Ciencia en Pantufla vamos a abordar ese episodio tan frecuente en el ámbito doméstico como es despistarse un poco con un cuchillo mientras cortas la lechuga y hacerte un estropicio en el dedo, o más doloroso, uy, cortarse con un folio en un ojo de un libro. ¡Uy, qué dolor! Eso es lo que más duele. Sí, es un episodio que la mayoría de las veces, afortunadamente, podremos resolver en casa haciéndonos una cura. Pero ¿conocemos los mecanismos de actuación de las sustancias que empleamos para este fin? Al final, y como siempre, todo cuestión de química. Así que hoy haremos un taller de química casera de los primeros auxilios para conocer cómo actúan los antisépticos, que son disoluciones que empleamos sobre la piel o las mucosas para desinfectar, eliminar o inhibir microorganismos patógenos como bacterias, hongos, virus o esporas. Es decir, se utilizan para prevenir infecciones o combatir las ya producidas. Los más tradicionales, vamos, los de que nos conocemos de toda la vida, son el agua oxigenada y el alcohol etílico. Ah, bueno, y el mercurocromo, que nos hacía llevar la rodilla de un color rojo chillón cuando éramos chicos, pero que precisamente por su color cayó en desuso. El mecanismo de acción del agua oxigenada consiste precisamente en oxidar las proteínas de las bacterias. Así, de esta forma, pierden su función y acaban provocando la muerte celular de aquella. Muy bien dicho, Alicia. Algo similar ocurre con el alcohol, que desnaturaliza las proteínas plasmáticas de los microorganismos. El alcohol etílico no está indicado para la cura de heridas abiertas porque es irritante. Y aparte escuece que da, vamos, miedo me daba a mí caerme en el colegio y que me echara un chorreón de alcohol así a la herida, así a pelo, ahí, a que te duela. Y pueden formar coágulos que pueden proteger a las bacterias que queden vivas. Claro. La povidona yodada, en contacto con la piel, libera yodo, que oxida las células de los microorganismos patógenos y las destruye de este modo. Es eficaz frente a bacterias, hongos, virus, protozoos, vamos, que se lo lleva todo por delante. También reduce las infecciones de las heridas quirúrgicas. La clorexidina desestabiliza y penetra las membranas de las células bacterianas, precipitando el citoplasma e inhibiendo la utilización de oxígeno, lo que termina por causar esa muerte celular. Entre sus ventajas, que son muchas, podemos destacar que tiene actividad tanto bactericida como bacteriostática. Permanece activa en presencia de jabón y materia orgánica, es incolora y no produce sensibilización. Que nos cuide tanto como el que loco. Que nos cuide, no dule tanto, es verdad. Y finalmente, recordar que la efectividad de estos antisépticos se potencia si, tras su aplicación, se recita aquello de sana, sanita, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Le da un besito y eso ya se soluciona. Se cura todo. Total. Pásame el bisturí, que este tema lo diseccionamos. Ya sabes, Alicia, lo culo inquieto que soy, lo nervioso y lo que me encanta destripar cosas. Esta sección me viene al pelo. Sí, Manolo, ya te conozco. Sé que te encanta la bricomanía y el desmontar cacharros. Perdón. Dispositivo. Eso. Dispositivo, no vaya a ser que se vuelva a alterar R2D2, que es muy sentido. ¿qué dispositivo nos traes hoy? Ay, pues hoy os traigo una máquina fundamental en nuestro día a día, que hace funciones tan específicas como hacer que nuestra rica cerveza esté bien fresquita o mantener nuestros alimentos a una temperatura óptima y alargarle el famoso tiempo de consumo preferente. Uh-huh. Y es que hoy vamos a desmontar y analizar cómo funciona un frigorífico. Ah, pues me parece genial, ya que eso de preservar alimentos es algo fundamental. Incluso en un principio, cuando éramos muy mono, literalmente mono, una forma de supervivencia. Es más, a partir de ahí empezamos a hacer química alimentaria, usando en principio la sal como un potente desecante que ralentiza el crecimiento de microorganismos en los alimentos y que por tanto alarga el tiempo de consumo de un rico trozo de mamut. Con el tiempo este uso se fue extendiendo y con las primeras civilizaciones el uso de las salaciones incluso supuso una potente economía que hizo que la sal fuera nuestra primera moneda. Que es bastante curioso. La palabra salario. Ahí viene la palabra salario. Así que desde aquí, con mucho sentido, Ave César, qué rica está esta mojama de atún de almadraba. Uf, qué hambre. Y el frío es otro potente conservante. Un truco conocido desde siempre, desde antes de nuestras abuelas, vamos. Es conservar los alimentos en un lugar fresco y seco. Con las mismas premisas, eliminar en lo posible el agua, puesto que es el medio de cultivo de los microorganismos, y bajar la temperatura, que hace que estos microorganismos pues estén un poquito más letargados, no se muevan tan a gusto. Y ahí es donde entra nuestro dispositivo destripado, la nevera. Una máquina térmica que tanto ha hecho y hace por nosotros, con una idea súper sencilla: extraer el calor que hay en el interior. Con esta sencilla acción mantenemos la temperatura adecuada dentro del recipiente. Sí, así dicho, parece bastante fácil, pero bueno, ¿y eso cómo funciona? ¿Cómo se consigue? Vale, vamos a explicarlo. Lo primero que vamos a analizar son las partes de este dispositivo. Si miramos por detrás, una nevera tiene una tubería que da muchísimas vueltas y está separada en dos partes, ¿no? Conectadas por un lado con un compresor y por otro lado con una válvula de expansión. Dentro de esta tubería encontraremos un fluido refrigerante, el responsable de enfriar todo el sistema. Ah, pues así contado, no soy nada ingeniería espacial ni nada parecido, no parece muy complicado. Ah, todo muy sencillo. En primer lugar, el líquido pasa por la válvula de expansión, lo que hace que disminuya su presión y, siendo un circuito cerrado, este líquido pasa a fase gaseosa. Esta fase gaseosa capta todo el calor de los elementos del frigorífico. Este gas después entra en el compresor, que hace el contrario, aumenta la presión, lo que hace que nuevamente pase a fase líquida y todo el calor lo cede hacia afuera, lo que hace que si tocáis la nevera por detrás, pues está bastante calentita. Uh-huh. Este ciclo infinito solo se para hasta que otro elemento, el termostato, detecta que la temperatura seleccionada se ha conseguido y entonces el líquido deja de fluir por el sistema. Vamos, termodinámica pura. Ahí está, termodinámica pura. Bien, pues ya por fin hemos resuelto el misterio de cómo funciona una nevera, que ya nunca más será un misterio. Un hito más en nuestra misión de hacer la ciencia cercana y comprensible. Ay, y con esto acaba. Sí, sí, lo estáis deseando. Que sí, termina Ciencia Radiante, tu espacio divulgativo más conciso, entretenido y sobre todo científico que vas a encontrar en la radio. Esperamos haber logrado los objetivos que tenemos cada semana, que siempre tienen que, como referencia, sorprenderte con la ciencia, con sus métodos y con su avance. Oh, muy bien dicho, Alicia. Esperemos escucharnos en el próximo programa. Así que, mientras tanto, adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.